Paisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pa pata pim pata pata pata pata pim pata pata pata pata pim pata pata pata pata pata pim pata pata pim. El curso natural de los minutos, de las horas y los días ya está completamente alterado porque Faisán a la madrugada es un programa de radio que se graba durante la semana, se edita y se mezcla el jueves y antes del viernes, en algún momento antes del viernes a las 19 horas, se manda virtual a Radio Vientos al Sur para desde ahí extenderse hasta donde se pueda. Entonces hay un hoy inicial para los oídos que no es el mismo hoy inicial para cuando estoy diciendo estas palabras, que llegarán a esos oídos cerca de las 19 y 5, 19 y algo más del 4 de julio de 2025. Y entonces, para que la confusión sea total, en este comienzo de programa arrancamos leyendo las tapas de los diarios del mismo 4 de julio, pero del año pasado. Primero vamos con Clarín. Grande, Macri se diferencia de Milei y le exige los fondos que le quitaron a la ciudad. Al lado, para calmar a los mercados anuncian 130% de inflación y el dólar a 1.016 pesos. El Blue bajó 25 pesos. Al lado, no, abajo, afirman que Biden se baja de la elección, pero la Casa Blanca lo niega. La única foto que hay en la tapa de Clarín, 21 días sin Loan y sin respuestas. Corte de ruta, indignación y fuego. Anoche, en 9 de julio, marcha y reclamos, padres y vecinos. Al lado, confirman el procesamiento de Espinosa por abuso sexual, proyectan más de 10 pasos bajo nivel en 4 barrios porteños. Bien los barrios porteños. Vamos entonces ahora a la tapa de Página 12, grande. Un Macri y un Milei tironeándose de un billete de 1.000 pesos. Me imagino que es una foto trucada, va. Dice, Macri quiere la suya. Es por lo mismo que hablamos antes. En medio del terremoto económico, el expresidente puso fin a su silencio cómplice con Milei y le reclamó públicamente que cumpla el fallo de la Corte que le otorga una coparticipación extra a la ciudad. Arriba, distintas estrategias y el foco sobre Sabac Montiel en el juicio por el fallido magnicidio de CFK, Brenda Uliarte, acusada de coautora. Al lado, lamento la coincidencia entre Evo y Milei. Fuerte. ¿Quién lo dice? Luis Arce lo dice, el presidente de Bolivia. El Pirulo, más abajo de todo, no lo vamos a leer. El gobierno jugado a impedir el debate. Malabares de Caputo, economía. Bueno, esto es lo de los 1.016 pesos de dólares. Y inflación a 130% anual. Vamos por último a Crónica. foto grande abajo del nombre, reconstrucción en el Naranjal, 3 semanas sin Loan, es la única foto, no hay más fotos. Arriba de la foto con el bono, los jubilados de la mínima cobran 285.580 este mes. Al lado, almuerzo de trabajo entre Schiaretti, Randazzo, mirá vos, y Pichetto, habían almorzado Schiaretti, Randazzo y Pichetto. Presupuesto, dólar a 1016, bueno, ya lo dijimos. Continúan los despidos de miles de estatales, expulsan a 3 alumnos por llevar una torta de clonazepam. Ah, ¿dónde? En Salta fue eso. Vuelve el frío de extremo a Lamba. Y abajo de todo, tenemos buenas sensaciones con Messi. Lo esperamos esta noche, Argentina contra Ecuador. Bien, vamos Argentina. Ahora sí, vamos a la total. Pisolizó. Ahora sí, nos vamos a escuchar Les Nieris y desde ahí a Leo Santillán en el Puente Pueyrredón. Estamos escuchando a Les Nieris, que tienen un canal de YouTube donde pueden seguirles, googlean Les Nieris, olor a goma quemada, y pueden escuchar esta canción que está de fondo, y de paso entran al canal y escuchan las otras cosas que también hacen. Esta banda junto a otras bandas tocaron el 25 de junio en el festival por Darío y Maxi, en lo que es la vigilia de ese 25, en la previa al corte Pueyrredón del día siguiente, el 26 de junio, que es el aniversario de lo que fue la masacre de Avellaneda, porque en 2002, el 26 de junio, hubo una represión coordinada por varias fuerzas donde fueron asesinados los jóvenes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. El cabo Alejandro Acosta y el comisario Alfredo Fanciotti fueron condenados a perpetua, pero desde octubre de 2024 Acosta está en libertad y es posible que próximamente ocurra lo mismo con Fanciotti. Además de estos policías, fueron condenados otros policías: Osvaldo Félix Vega, Carlos Jesús Quevedo y Mario Héctor de la Fuente recibieron penas de 4 años. Antonio Gastón Sierra, 3 años. Lorenzo Colman, 2. Y Francisco Celestino Robledo, apenas 10 meses. Carlos Néstor Leiva es un caso aparte. Estuvo prófugo 24 meses y recibió una pena de 6 años y 6 meses. Leiva tiene la particularidad de que ese día reprimió sin uniforme, de civil. Y cuando recuperó la libertad, reincidió. En 2013 fue condenado a 11 años y medio por integrar la banda de la autopista. Junto a otros muchachos se dedicaba al secuestro extorsivo, Leiva. En la represión, además de la policía de la provincia de Buenos Aires, actuó prefectura, gendarmería y policía federal. Eso es en cuanto a los autores materiales. En cuanto a los autores políticos, la familia siempre acusó a Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Carlos Ruscau, Juan José Álvarez, Jorge Banossi, Alfredo Atanasoff, Luis Genú, Carlos Soria, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez y Aníbal Fernández. La estación donde murieron Darío y Maxi ahora lleva sus nombres: Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Es la antigua estación Avellaneda del Tren Roca. En la previa al acto del 26, como todos los años, hablaron los familiares y amigos de los piqueteros caídos. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Leo Santillán, hermano de Darío, que el 26 de junio de 2002 también estaba en el corte del Puente Pueyrredón. Compañeros, complicado, siempre complicado hablar. Cuando yo deseo estar en cualquier lado menos acá. Siempre me pasa lo mismo. Quisiera estar en cualquier lado menos acá, pero sé que es necesario estar acá. sé que tenemos que estar fuertes, ¿no? Y que tenemos que darnos aliento entre nosotros. Recién en, ahí que tuvimos una nota con la RNMA, comentaba algo muy personal y que me parece que es necesario, ¿no? Por lo menos para aquellos que escuchan y que entienden la necesidad de seguir resistiendo en los peores momentos, ¿no? Así que me voy a permitir un momento de contar algo de lo que pasó cuando lo asesinaron a Darío, ¿no? Bueno, nosotros cuando pasó lo de Darío, yo estuve con él en la estación, había entrado la policía y yo me había ido, estábamos con los compañeros diciéndole que bueno, que la teníamos que ir, que como que no había que estar ahí, que Maxi, que después nos enteramos que era el nombre de él, que estaba muerto. Y bueno, Darío nos había dicho que nos vayamos nosotros, que él se quedaba, y varios de los que estábamos ahí decíamos que bueno, que el pibe estaba muerto, el pibe está muerto, el pibe está muerto. Y él nos dijo varias veces que nos vayamos, hasta que entró la patota policial de Fanciotti a la cabeza con Acosta y con otros policías. Y él dijo que nos vayamos. Y cuando, bueno, cuando, por lo menos lo que me pasó a mí, cuando yo me fui porque tuve mucho miedo. Y me fui, nos corrió la policía, nos dispararon con bala de goma. Había subido a la estación a tomar el tren y bueno, estaba la novia de Darío que empieza a llorar. Y bueno, yo sentí una angustia en ese momento, una angustia muy profunda, ¿no? Y como que algo había pasado. Y bueno, en ese momento, cuando ella empieza a llorar, yo sentí que había que darle fuerza, ¿no? Que en ese momento había que fortalecernos, ¿no? Ella empezó a llorar muy fuerte. Y bueno, no, mirá, está todo bien, está preso, no pasa nada. Yo llegué a la estación de Lanús, lo primero que hice, lo llamé a mi viejo por medio, creo que están los teléfonos. Mira, con una moneda, lo llamo a mi viejo, le digo, mirá, papá, pasó así, pasó así. A Darío lo llevaron preso y yo por dentro sabía que algo había pasado, ¿no? La llamé a mi hermana, le había avisado todo eso y estuvimos toda la tarde esperando, viendo, bueno, mi viejo buscándolo por diferentes lados. Y yo estuve en la casa de mi compañera en ese momento, había estado esperando noticia y bueno, recién a las 7:30 de la tarde, cuando muestran justo de casualidad, ¿no? Lo nombraron a Darío, lo habían nombrado, que era uno de los asesinados, ¿no? Y justo dio la casualidad que muestran el cuerpo, cómo lo arrastraban, y no fue algo muy fuerte, fuertísimo. Y entonces me acuerdo que yo volvía para mi casa. En Don Orione vivíamos nosotros, vivía yo, bueno, ya no vivía, estaba con mi hermano, pero estaba ahí como de paso. Y bueno, mucha gente diciendo, hablando, ¿no? Que era uno de los asesinados, era Darío. Y yo quería llegar a mi casa, llegué a mi casa, estaba lleno de gente. No quería que haya nadie, estábamos todos ahí, sabiendo mi viejo. Se había ido, pasaron unas horas, fue para reconocer el cuerpo y bueno, y como a las 11 de la noche veo las imágenes de Darío, que era del Canal 7, que lo habían filmado cómo estaba gritando y cómo estaba sufriendo. Eso fue a las 11:30, pasaron como 2 o 3 horas más. Cuando me pude dormir, después me acuerdo que me había levantado y que me metí llorando. Me había estado llorando y que estaba con una compañera en ese momento, era mi compañera. Y me acuerdo que me levanté llorando y que era como que me levantaba, que no era verdad, pero era verdad. Lo peor que podía pasar era verdad. Y me acuerdo que en esas horas de mierda, que cuando estaba todo mal, que no podía estar peor porque yo me fui a vivir con mi hermano para estar mejor. Porque creí en la revolución, empecé a creer en el cambio, empecé a ver otras cosas más allá de lo mío. Y cuando empecé a despertar de ese mundo que era hermoso, lo habían matado a mi hermano de la peor manera. Y me acuerdo que lo cuento porque es necesario entender de que a veces hay momentos tan de mierda y que hay que aguantar. Y que en ese momento, cuando yo pensé, cuando lloraba, cuando no creía en nada, esta compañera me agarró y me dijo: a Darío lo vamos a vengar, lo vamos a vengar. Entonces lo que yo quiero comentarle a los compañeros y a la compañera, esta situación, estos momentos que estamos viviendo, que son de angustias económicos, deshumanizados, o que nos quieren convidar a que acá las cosas no van a cambiar nunca y vamos a estar perpetuados a pasarla siempre mal, esto no va a ser siempre así. Estamos viviendo una noche que pareciera eterna, pero el sol va a salir, compañeros y compañeras. El sol va a salir, y cuando el sol salga, que estos momentos, que fue como algo que los desbloqueé hace pocas semanas, pero que lo tenía siempre ahí, ¿no? Y también creo que es necesario exorcizar, ¿no?, estas cuestiones humanas, estas cuestiones de aguantar siempre, del hombre como, bueno, como género, ¿no? No hay que aguantar a veces hay que largar las cosas que nos hacen mal, que a veces nos condenamos a pasarla mal y que eso no está bien. Que es necesario saber y que aquellos que vienen mancando la lucha y la resistencia, así como lo fuimos nosotros, así como lo fue Darío, como lo fueron Maxi en su momento, y como hoy lo están siendo los jubilados, y como del otro lado de la frontera lo están siendo el pueblo palestino que está siendo masacrado, pero sigue resistiendo, esa es nuestra tarea. La noche no va a ser eterna, y cuando el sol salga, estos hijos de yuta no van a tener dónde esconderse, ¿no? Porque aparte nosotros acá ya no soy yo, no es mi viejo, acá está mi hijo, tengo 4 hijos, están los hijos de mi hermano Javier, que es el hermano de Darío, y esos tipos, esas tipas, como Burrich, como toda esta manga de asesinos, de fascistas, no van a tener un maldito lugar donde esconderse, ¿no? Así que eso, cumpa, la noche la vamos a bancar, como la venimos bancando hace 23 años nosotros, pero otros la vienen bancando hace mucho tiempo. La tarea nuestra es resistir, no lo van a bajar. Y si decidimos correr un costado en algún momento, que sea por decisión propia, personal, para que nuestra mente sane, pero que no sea porque tenemos un gobierno fascista como el que estamos teniendo, cumpa. Muchas gracias, y como dice mi viejo, agradecidos a todos y a todas. Mañana va a ser otro día, tenemos que estar con la mente clara, ¿no? Y después seguir bancando las luchas que están habiendo, y eso, cumpa, agradecido. Gracias. Darío Maxi. Presente. Darío Maxi. Presente. Darío Maxi. Presente. ¿Dónde nos vamos, compañero? Venceremos, dirían ahorita. Hasta la victoria siempre. Gracias. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. El gobierno nacional de Javier Milei ataca todo lo público para imponer sus políticas de ajuste, y porque parecería gozar siendo cruel. El hospital Garrahan es un claro ejemplo de lo que digo. Martín Sabio fue al hospital y charló con Adriana González, que es licenciada en psicopedagogía y pertenece al servicio de clínicas interdisciplinarias del neurodesarrollo del hospital Garrahan, y le explicó a Martín la crisis angustiante que están atravesando. Estamos atravesando una crisis institucional muy severa y muy grave dentro del hospital. Personalmente es angustiante. Nosotros somos nuestras propias herramientas de trabajo, y tener en condiciones nuestra tranquilidad y nuestra templanza para acompañar los desafíos tan severos de nuestros pacientes requiere de nuestra tranquilidad mental, y esto no está sucediendo. nos angustiamos junto con los pacientes. Lo que está pasando en el hospital es muy triste. González también contó cuál es el trabajo del equipo de psicopedagogía. El equipo de psicopedagogía está a cargo de poder hacer evaluaciones cognitivas para poder hacer orientaciones terapéuticas y escolares. Los pacientes padecen enfermedades complejas que muchas veces generan trastornos en el neurodesarrollo, o los tratamientos, que son muy invasivos, también dejan secuelas en el aspecto cognitivo de los pacientes. Nosotros hacemos esas evaluaciones y acompañamos a los chicos a rearmar su proyecto de vida, ya sea en lo social como en lo escolar y en todos los procesos de aprendizaje de la vida. En los aprendizajes como pacientes de este hospital, de todo lo que tienen que aprender para cuidar su propia salud y para retornar a la escuela y poder continuar sus estudios. Yo personalmente pertenezco a los equipos de neuromusculares, de oncología, de reumatología. Veo a los chicos con lupus, veo a los chicos con mielomeningocele y soy interconsultora de adolescencia también. Por último, la licenciada en psicopedagogía del Hospital Garrahan contó que hace 17 años trabaja en el hospital y que necesitan el apoyo de la sociedad. Yo hace 17 años que estoy en el hospital. Los primeros 6 años fueron de formación y de becas hasta que logré entrar de planta. Para mí, trabajar en este hospital es haber encontrado mi lugar en el mundo laboral, porque no solo por la calidad humana de todos los compañeros con los que comparto el día a día, sino por la calidad científica de lo que nosotros podemos brindarle a cada familia, a cada consultante y a la salud infantil en general, porque trabajamos con otras instituciones, supervisamos a otros colegas, podemos trabajar con personal de todo el país y eso nos enriquece y enriquece a la salud infantil. La verdad que estamos muy acompañados por toda la comunidad, tanto hospitalaria como la comunidad en general. Sentimos un fuerte apoyo y los necesitamos, y cada vez necesitamos un poquito más, porque esto está siendo como muy largo, muy agobiante para nosotros, y agradecemos profundamente cada muestra de acercamiento y apoyo que tenemos por parte de toda la gente de la sociedad. Bueno, habíamos escuchado recién entonces a Adriana González, que es licenciada en psicopedagogía y pertenece al servicio de clínicas interdisciplinarias del neurodesarrollo del Hospital Garrahan. Y en el próximo programa vamos a continuar escuchando testimonios de este hospital y la lucha que llevan adelante en defensa de la salud pública. Ahora vamos al móvil desde la calle, pero primero separamos. Faisán a la madrugada. Bien, como saben, hoy es 4 de julio, Día de la Patria, así que estamos en vivo con nuestro móvil desde la Embajada de Estados Unidos. Adelante, móvil. Estamos en vivo desde la Embajada de Estados Unidos escuchando los cohetes de metralladora para lo que es el evento más importante de nuestro país. Se trata del 248 circulito aniversario de la independencia de Estados Unidos. Qué contento que estamos todos. Y una gran fiesta, decía, nos convoca como todos los años este gran agasajo de libertad. Gran cantidad de políticos en funciones, de empresarios, los mejores empresarios y los mejores integrantes de la justicia, además de periodistas que merecen estar en un lugar alto de la escala evolutiva, y personalidades de la cultura se congregan año a año en este bello y patriótico lugar. Así que aquí estamos nosotros también, en la puerta de la Embajada de Estados Unidos, y está llegando el vocero presidencial. Escuchen, el vocero presidencial se está acercando. Manuel es legislador electo de esta ciudad, además de vocero. Manuel. Mucha gente lo está acompañando. Manuel, unas palabras para Faisán, Manuel. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Gracias. Manuel, unas palabras para Faisán. Manuel, unas palabras para Faisán. La liberamos a Zamba, ¿viste? Lo hicimos libre a Zamba. Bueno, ahí estaba Manuel Adorni, se está yendo. Liberamos a Zamba, nos dijo, para recordarnos la necesaria intervención a Paca Paca, que era lo que estaba trabando las inversiones y la fuga de dólares. Bueno, esto hay que decirlo completo. Zamba estaba sentado arriba de las inversiones. Ahora que lo están mejorando y el país sale adelante, vamos a estar todo mejor. Atención, que vemos el arribo de Patricia Bullrich. Sí, es Patricia Bullrich. Viene caminando raro. Está envuelta en una bandera norteamericana. Bueno, ministra. Acá, Faisán. Ministra, vino caminando, ministra. Había un control de alcoholemia y bueno, me paró, me hizo un primer test, me dio positivo, después me hizo un segundo test, me dio positivo, después me hicieron varios tests, después vinieron muchos funcionarios, mucha gente, mucha confusión, digamos. ¿Usted había tomado alcohol o no? No, prácticamente no. No, ministra, no, con usted no. Y mire que yo brindo con cada uno, pero no, con usted no. Bueno, se va ahí Patricia Bullrich, me alejo yo también un poco de esta zona. Sí, está bien. Cuidado, se está enredando la ministra en la bandera de Estados Unidos. Esa puerta de ahí, ministra, sí, por ahí se entra, sí. Bueno, atención, ahora sí, atención. Está llegando Zamba, parece. A ver, sí es Zamba. Bueno, Zamba, acá, Zamba. Atención, Zamba, ¿estás arreglado, Zamba? Pues mira cómo hablo. Y todos me llaman Castañuelas. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué ahora me llamo Castañuelas y hablo de esta manera? Bueno, a ver, niño que lo sabe todo. ¿Por qué tengo acento español? Zamba, ¿estás bien? Pues mira cómo hablo. Me llamo José, pero me dicen Castañuelas. Hoy es un día especial. Y estoy llegando tarde. Bueno, se está yendo ahora Zamba. Se lo veía bastante fastidiado. ¡Resistí, Zamba, resistí! Bueno, Zamba ahora es Castañuelas y habla en español de Castilla. Es evidente la influencia de la mamá de Marra en el canal infantil. Gracias, mamá de Marra, por todo esto. Y además parece ahora que las excursiones son a la embajada de Estados Unidos. Basta de Cabildo, basta de Monumento a la Bandera, basta de Casita de Tucumán, me parece bárbaro. Muy, muy, muy de izquierda kirchnerista estaba. Bueno, con este panorama nos vamos despidiendo desde acá, de la embajada de Estados Unidos. ¿Eh? Sí, vuelve Bullrich. Sí, ministra, dígame. Que, sí, digamos, el famoso dicho, ¿no? Si la gente, digamos, se quema con leche, ve una vaca y llora. La gente se quema con leche, ve una vaca y no llora. Digamos, es exactamente lo contrario. Ve que está la vaca, se quemó con leche. Gracias, ministra, muchas gracias. Bueno, se está yendo la ministra ahora, en realidad se la están llevando. Bueno, esto es todo por hoy desde la Embajada de Estados Unidos. Impecable fiesta a la que no me dejan entrar, pero linda es la independencia de Estados Unidos. Separamos y volvemos. Faisán a la madrugada es el programa. Mi nombre es Paulo Giacobbe y ya estamos de mañana. Así que este es el adiós. La radio es Vientos al Sur, se escucha por Seno FM Radio Vientos al Sur y después termina su recorrida en Spotify. Así se dice, ¿no? ¿Spotify? ¿Cómo? Spotify. Termina en Spotify. ¿Spock? Como el del viaje a las estrellas. Live long and prosper. Bueno, como sea, hasta el próximo viernes a las 19 horas, momento justo cuando arranca la madrugada del Faisán.